estoy loco, mi linda arenita. Tú por mí estás loca, mi lindo amorcito. El amor sincero y profundo que los dos sentimos te tiene muy loca, me tiene loquito. La gente comenta, ah, triste amor de loco. La cabeza te transforma y te rompe el coco. Si yo soy tu loco, tú eres mi loquita. Este loco amor que llevo por dentro nadie me lo quita. Este amor de loco, nadie me lo quita. Yes. Este amor de loco, nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Este amor de loco, nadie me lo quita. Este amor de loco. Y otra vez. Este amor de loco, nadie me lo quita. Loco. Este amor de loco. Loco. Nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Este amor de loco, nadie me lo quita. Este amor de loco. Estoy loco, mi linda nenita. Tú por mí estás loca, mi lindo amorcito. El amor sincero y profundo que los dos sentimos te tiene muy loca, me tiene loquito. La gente comenta, ah, que este amor de loco. La cabeza te transforma y te rompe el coco. Si yo soy tu loco, tú eres mi loquita. Este loco amor que llevo por dentro nadie me lo quita. Este amor de loco, nadie me lo quita. Yes. Este amor de loco, nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Este amor de loco, nunca. Nadie me lo quita. Este amor de loco. Y otra vez. Este amor de loco, nadie me lo quita. Yes. Este amor de loco, nadie me lo quita. Nadie me lo quita. Este amor de loco, nadie me lo quita. Este amor de loco. La gente comenta y dice que estamos locos y dementes. La gente comenta y dice que estamos locos y dementes. Pero lo que no comprende es que no quiero perderte. Pero lo que no comprende es que no quiero perderte. Este amor de loco, nadie me lo quita. Este amor de loco, nadie me lo quita. Este amor de loco.